Tres minutos para la eternidad. Reflexiones del Padre Miguel Ángel Fuentes, del Instituto del Verbo Encarnado. Durante décadas, los pensadores ateos se han esforzado por imponer su visión del mundo, que puede resumirse en una perentoria frase del físico Stephen Hawking: "Nadie creó el universo y nadie dirige su destino. Probablemente, continuaba diciendo, no existe un cielo ni ningún tipo de vida después de esta". Muchos otros fueron más allá, considerando a Dios no sólo como inútil para explicar el universo, sino como perjudicial. Por ejemplo, Richard Dawkins o Christopher Hitchens. Este último fue el que declaró en algún momento que la religión lo envenena todo. Pensaban ellos que si se lograba suprimir toda religión y la misma idea de Dios, entraríamos en esa primavera en la que vienen soñando los hombres desde que tienen memoria. De ahí que se dedicaran a combatir la idea de la existencia de Dios, con todas las armas que tenían a su disposición. Artillería, por cierto, bien provista, teniendo en cuenta que la mayoría de la prensa escrita y hablada piensa exactamente lo mismo que ellos. Y como en el mundo de hoy parece que ser ateo se identifica en gran medida con ser anticatólico, lo que convengamos que convierte en un título de honor el ser católico, la mayoría de estos personajes han gastado sus luces, Dios sabrá si pocas o muchas, y si como ellos pretenden Dios no existe, no lo sabrá nadie, digo que han gastado esas luces en vapulear cuanto les ha sido posible las convicciones cristianas que todavía sobreviven en este arruinado occidente postcristiano. Pero ahora, según nota Jonathan Van Maren en un artículo de LifeSite News, resulta que estos gurús del ateísmo, viendo los frutos de un mundo sin Dios con el que siempre han soñado y por el que siempre han trabajado, empiezan a darse cuenta que el sueño se parece demasiado a una pesadilla. Y por eso han empezado a decir que el declive del cristianismo está dañando seriamente la sociedad. Sus retóricas filípicas contra Dios y la religión han venido escuchándose hasta hace muy poco tiempo atrás. Precisamente, hasta que se encontraron con un mundo que se parece cada vez más a lo que ellos han predicado, solo que ese mundo, secularizado y materialista, está vacío de sentido, envejecido, agonizante, cargado de violencia y sin ningún parámetro moral al que pueda sujetarse ningún viviente. El proyecto ateo carece de esperanza, ha admitido Douglas Murray, uno que para hacerse el gracioso solía autodenominarse cristiano ateo. Dejando de lado sus ocurrencias y chistes, ha tenido que reconocer en su último libro, La locura de las masas, que los laicistas, es decir, los sin religión y sin Dios, son incapaces de forjar una visión ética sobre cuestiones fundamentales humanas. Esto quiere decir que un laicista no tiene cómo demostrarle a su vecino que no debería degollarlo por el hecho de haberse levantado de muy mal humor esa mañana. Lo más probable es que, como se convenza de que tal fundamentación moral es imposible, prefiera apurarse a degollarlo él primero por razones preventivas. De todos modos, desde su postura laica, tampoco él sabría explicarse a sí mismo por qué no debería hacer eso. Pero esto es sencillamente reconocer que aquí solo vale un principio, y este es: sálvese quien pueda. Esto explica que los convencidos ateístas radicales ahora añoren lo bien que, dentro de todo, se vivía cuando los hombres creían en Dios y eran cristianos. Por eso Richard Dawkins, después de decir cientos de estupideces contra la fe cristiana, ha calificado el año pasado, 2018, a la religión cristiana de benigna. No nos engañemos, sin embargo. No ven como buena la religión ni el cristianismo ni a Dios. Solo lo consideran funcionales. Es decir, ellos piensan que los hombres funcionan bien si creen en Dios y que se vuelven locos cuando dejan de creer en él y se hacen irreligiosos. Por lo tanto, la postura de estos hombres es bastante extraña. Para ellos, la religión es necesaria, pero sigue siendo falsa. Dios es necesario, pero no existe. El cristianismo, hace buenos a los hombres, pero en sí mismo es malo. ¿Esto qué prueba? Prueba que alguien puede casi, casi descubrir una verdad y continuar siendo estúpido. O incluso puede hacerse con eso más estúpido todavía. Porque la verdad, además de conocida, debe ser amada, so pena de petrificarnos en la estupidez.